trabajo y de hacer cápsulas de todo lo que no tuviera que ver con lo deportivo en Londres antes de los Juegos Olímpicos y en Brasil antes de la Copa Confederaciones y el Mundial. Entonces, pues ha sido muy enriquecedor para mí el poder platicar tanto tiempo con Jacobo, el estar a su lado aprendiéndole. Él fue un gran maestro para una generación enorme de periodistas y me siento pues muy honrado y muy muy agradecido de todas sus enseñanzas, del papel y el lugar que él me dio durante esos 10 años que estuve en el noticiero 24 horas todas las noches. Beto Murrieta, desde luego la afinidad por la fiesta de los toros, pero ¿cómo llegaste tú, tan chamaco, y tan joven, tan chavito, a trabajar con don Jacobo? Hola, Iñaki, fíjate que yo ya era el titular de la sección deportiva de 24 horas de la tarde con su hijo Abraham y era uno de los locutores deportivos suplentes en el noticiero hoy mismo con Guillermo Ochoa y con, sí, Lourdes Guerrero. Cuando Jacobo el 5 de diciembre de 1988 se acercó a mí en el pasillo del cuarto piso de Televisa Chapultepec, porque había estado un tiempo al aire una joven reportera que se llama Mara Montero, y por alguna razón estuvo muy poquito tiempo, escasamente una semana, y yo veía venir esa posibilidad de la oportunidad porque ya estaba yo muy metido ahí, porque estaba en la tarde, y bueno, ese día que yo esperaba llegó, se acercó Jacobo, me dijo que sí, me gustaría participar en la sección deportiva de 24 horas de la noche, y yo le dije que claro que sí, y me dijo, bueno, pues empiezas hoy. Entonces vete a cambiar, que empiezas hoy, ¿no? Sí, ponte el traje literalmente. De luces. Niño, vete a cambiar, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Tal cual fui a mi casa a ponerme, a cambiarme de corbata, que fue lo único que me dio tiempo de hacer, y esa misma noche, sin asimilar todavía lo que representaría para mí la oportunidad de estar todas las noches en ese noticiero, que era la voz única en aquella época. Después empezó a crecer la competencia tremendamente de Canal 13, porque antes no existía tal competencia, era un dominio absoluto del noticiero 24 horas, y bueno, pues ahí empecé, el 5 de diciembre de 88, recibí la oportunidad, y siempre le estaré muy agradecido a Jacobo, porque ha sido una plataforma formidable para mí en mi formación periodística. Oye, Beto, ahorita que hablabas de me fui a cambiar la corbata, ¿te sabes la historia de la corbata negra de Jacobo? Fíjate, toda la vida utilizaba corbata, sí, negra Jacobo. Hace un mes exactamente en Cuba le pregunté a Sarita si era cierto. Bueno, ya se lo había preguntado otras ocasiones, pero con tantas historias que se crean alrededor y tantos mitos que a veces se crean en torno a los personajes, ya no me acordaba cuál era la versión oficial y correcta. Pero me dijo Sarita hace un mes en Cuba, hoy hace un mes que regresamos, que se puso una corbata negra porque por practicidad, por no quererse andar cambiando la corbata todos los días y porque era más cómodo, y eso me explicó que por eso usó una corbata negra ya el resto del tiempo, porque creo que todos pensábamos que se trataba de un luto, algo que tuviera que ver con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial o de del terremoto, aquellas... Bueno, sí, también podía ser. No, pero antes, porque antes sí, ya usaba antes, la cosa. O sea, de toda la vida fue la corbata negra de Jacobo, ¿no? Tiene razón. Sí, pues era por facilitar las combinaciones diarias, por mucho que algunas no fueran tan adecuadas, quizá, pero siempre con su inseparable corbata negra. Bien, Beto Murrieta, muchísimas gracias por tomar la llamada. Beto, te mandamos también a ti un abrazo, porque insistimos, la gente cercana a él de una u otra manera, pues reciente esta noticia y esta, claro, pérdida, Beto. Muchas gracias. Al contrario, Heriberto Murrieta, el primer espada, el joven Murrieta. El joven Murrieta, el primer espada de Jacobo. Y como dice Beto, ¿no? Ya voy a cumplir 50 años y sigo siendo el joven Murrieta. El joven Murrieta. 9:15, panorama informativo, siempre 88.9. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, @Villalbazo13. A Cervantes, _, @Inaki Manero. Seguimos platicando de la muerte de Jacobo Zabludowsky. Ahorita Lalo González nos va a regalar detalles, los funerales de Jacobo. Seguiré su paso, caminito a...